sé qué estás pensando cuando llegas sonriente y me ofreces tu mano delante de la gente. ¿No te has enamorado o no sabes qué se siente? Que te ofrezcan cariño y se vayan de repente. Piensa que me da vergüenza verme abandonado sin explicación. Ruedan por el suelo, ruedan lágrimas, promesas y mi corazón. ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? Nunca me lo vuelvas a decir, amigos, no. De pasiones locas, quieres regresarme el corazón, amigos, no, eso es una burla.